Todo va a estar bien. Ya lo sé, yo lo sé. Todo va a estar bien. Ya lo sé, yo lo sé. Por las tantas veces que me has mentido, aprendí cuando me hablas de verdad. En este caso no se siente tan real. Al final del día los dos sabemos que todo acabará mal. Todo estará bien si no te hubiese conocido. Todo estaría bien si no me hubiese enamorado tanto de ti. Ahora no estaría solas, como una botella rota, riéndome de mí. Dijiste esto es para siempre y lo malo es que te creí. Todo va a estar bien, yo lo sé, ya lo sé. Todo va a estar bien, yo lo sé, ya lo sé. Cuando te supero espero que no me llames. Sé que verme feliz con otra mucho te arde. No sigo pensando en ti. A veces por la tarde miro tu Insta y has vuelto a bloquearme. Todo va a estar bien. Ya lo sé, ya lo sé. Todo va a estar bien. Ya lo sé, yo lo sé. Algún día te olvidaré. Y esas noches cuando te follé, te acordarás que siempre estuve a tus pies. Estuve a tus pies. Todo va a estar bien. Ya lo sé. Yo lo sé.